queremos repartir los dones de la tierra, los bienes de la tierra, conforme a la voluntad de Dios, que es el dueño, que es el dueño, para ser cristianos auténticos. ¿Por qué? Porque no basta, como es frecuente de nosotros, nos creemos buenos cristianos porque vamos a misa, porque cumplimos la castidad propia de nuestro estado, porque somos buenos profesionales y no cometemos fraudes en nuestra profesión. Ya somos buenos cristianos. Y nos olvidamos de este punto, que es un punto fundamental. Es un punto fundamental. Y nos olvidamos, y entonces no somos plenamente cristianos. Está bien ir a misa, claro que hay que ir a misa. Y está bien guardar la castidad propia de un estado, claro, hay que guardarla. Está bien ser un buen profesional, claro que está bien. Pero hay que cumplir también la doctrina de la Iglesia de que la riqueza está mal repartida y hay que repartirla mejor, cada cual según sus posibilidades, según sus circunstancias. Pero puesto, hecho en fin, estas dos observaciones, de primero, la obligación de dar trabajo según se pueda, y segundo, retribuir bien el trabajo según se pueda, pero siempre hay opción, vamos, queda un margen de personas que no tienen trabajo, no tienen seguro de paro, viudas que no tienen ninguna subvención y gente que vive de limosna. Esto está en nuestra sociedad. No todo el que quiere trabajar encuentra trabajo. Y no todo el que está en paro tiene seguro de paro. Y no todas las viudas están suficientemente atendidas en sus necesidades. Hay gente que vive de limosna en nuestra sociedad. Entonces queda la segunda parte. No solo dar trabajo, no solo retribuir bien el trabajo, sino además el deber de dar limosna. Obligación de todos. Todos tienen obligación de dar limosna, todos. El que tiene mucho, tiene obligación de dar mucho. Y el que tiene poco, obligación de dar lo poco que pueda. Pero todos tienen obligación de dar limosna, todo el mundo. Pero padre, si a mí no me llega con lo que gano, ¿cómo voy a dar limosna si no me llega con lo que gano? Mira para atrás y verás que hay gente que vive peor que tú. Siempre podemos mirar para atrás y ver gente que vive peor que nosotros. ¡Siempre! ¡Es que yo vivo a tope! Claro, porque en nuestra sociedad del crédito la gente vive a tope y gasta por encima de sus posibilidades. Frecuente esto. Que la gente está gastando por encima de sus posibilidades, con las facilidades que da el crédito y las ventas a plazos, etcétera. Pero el que tú vivas a tope porque gastas más de lo que tienes, no significa que no tengas obligación de dar a otros que tienen menos. Si puedes mucho, das mucho, y si puedes poco, das poco. Pero hay que dar, todo el mundo tiene que dar, porque siempre hay gente que vive peor que nosotros. Siempre hay que dar, siempre hay que dar. Y hay que dar, como dice también el Papa, incluso de cosas convenientes, que no son indispensables, de cosas convenientes. Porque hay que ver el dineral que se gasta en cosas superfluas. Emilio, para salvarte, que veo que algunas personas lo han comprado y que al final firmaré, si ustedes quieren, he puesto una estadística de los millones, yo digo pesetas porque hablo en moneda española, diríamos de pesos mexicanos igual, los millones que se gastan, primero en juego, segundo en bebidas alcohólicas, tercero en tabaco, en fútbol, en toros, los millones que se gastan. Todo esto es superfluo. Todo esto es superfluo. Y mientras estoy gastando en cosas superfluas, hay gente que no come, que pasa frío, no aquí, que nos morimos de calor. Pero hay gente que se muere de frío. en España es muy frecuente que los mendigos que duermen en la calle amanecen muertos. Es muy frecuente leer la noticia. En Madrid, en Soria, lees la noticia. Un mendigo apareció muerto, pues en mitad de la calle, porque duermen en la calle. Y se tapan con cartones, porque no tienen ni mantas. Y mueren de frío. Y mientras estamos gastando en cosas totalmente superfluas, hay gente que no tiene mantas, que no tiene que comer, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que ser cristianos y saber que yo no puedo gastar en pamplinas y en caprichos lo que otros no tienen para supervivir. Bueno, padre, ¿entonces qué? No, yo no puedo darme un capricho. Sí. Puedes darte un capricho con tal de que se beneficien los pobres. Conozco a una señora que se encaprichó con un collar. Tenía otros collares, pero le gustaba este collar. Y como se encaprichó con él, compró el collar. Pero dio de limosna el doble de lo que le costó el collar. Así puedes comprar collares. Todo lo que quieras. Si el capricho superfluo que tú te das va a ser en beneficio de los pobres, das pues el doble, o el 100%, o el 50%, o el 10%. Pero si tú eres consciente de que estás gastando en cosas superfluas mientras hay gente que le falta lo necesario, pues que los pobres se beneficien de tu capricho. Así bien. No pasaría nada. Pero no quiero que se me olvide, porque me viene ahora a la cabeza, hablando de esto del derecho al trabajo y de la retribución, quiero decir una cosa en favor de todas las señoras que hay aquí, del ama de casa. La vida moderna nos ha acostumbrado a que la mujer trabaje fuera de casa. Esto es tremendo para la familia. En montones de familias, el trabajo de la mujer fuera del hogar ha perjudicado a los hijos. Y el papel de madre de familia es insustituible. Insustituible. Y muchos hijos, como la mujer trabaja fuera de casa, a veces puede ser necesario. No digo que no. Estoy hablando de hechos. De hechos. Que montones de familia, el trabajo de la mujer fuera de casa ha sido en perjuicio de los hijos, donde su madre tiene un papel insustituible. Por eso el Papa ha sugerido a los gobiernos un salario para la madre de familia, para que no tenga que salir a trabajar fuera de casa, se pueda quedar en casa y atender a sus hijos con un sueldo que había que estudiar y cómo se hace. Pero Juan Pablo II, gran defensor de los derechos de la mujer, ha pedido a los gobiernos que se estudie el problema, pero que es una tara de nuestra sociedad que la mujer tenga que trabajar fuera de casa en perjuicio de los hijos, donde ella tiene un papel insustituible. Por lo tanto, ahí queda eso para que se estudien los sociólogos, los políticos, que vean el modo. Pero que desde luego somos conscientes de que en muchas familias el hecho de que la mujer trabaje fuera de casa, pues es un, no sé si decir error, por lo menos inconveniente, por lo menos es un contratiempo, porque están desatendiendo la labor más importante de la mujer, que es la atender a su familia. Bien. No sé si me he extendido mucho en este primer punto y pues no me va a quedar para los otros dos puntos que me quedan, que es el nivel internacional de la distribución de la riqueza, el nivel internacional en que Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio pues manifestó de la solidaridad entre las naciones. Podríamos hablar de esto, de la deuda externa, donde algunos países ricos dan préstamos a los países pobres, pero con unos intereses abusivos que someten a los países subdesarrollados a una esclavitud económica que no les permite salir de la pobreza. Y entonces eso de la deuda externa es un tema de mucha actualidad que hay que estudiar, pero los países, sí, lo mismo que la persona rica debe atender a la persona pobre distribuyendo la riqueza, lo mismo los países ricos deben ayudar a los países pobres, pero ayudarlos eficazmente, no con este método que se han inventado de préstamos con intereses abusivos, y resulta que el pueblo subdesarrollado no tiene ni para pagar los intereses. Según, yo no soy un técnico de esto, hablo de lo que oigo, pero oigo que hay naciones que no pueden ni pagar los intereses de la deuda que tienen por el abuso de los países ricos, que dicen que les van a ayudar dándole préstamos, y lo que deben es explotarlos tremendamente. El tercer punto es el de los sistemas económicos, analizado por Juan Pablo II en la encíclica Labore in Extensis, que analiza el comunismo ateo y el capitalismo materialista. Y él dice, con verdad, dice: el comunismo ateo negaba a Dios, atacaba a Dios, pero el capitalismo materialista prescinde de Dios, ignora a Dios. Y para el capitalismo materialista, el hombre es un ser económico y mira al hombre solo con un punto de vista materialista, sin atender a los valores espirituales que tiene el hombre, que son mucho más importantes que los materiales. Por eso Juan Pablo II analiza los dos sistemas y dice: aunque el comunismo marxista ha traído grandes males a la humanidad, el capitalismo tampoco es una perfección. Deseamos que se perfeccione, porque tampoco hay duda que el capitalismo ha subido el nivel económico de muchos pueblos y ha facilitado la vida de muchísima gente, pero también tiene abusos y también tiene fallos. Y entonces el Papa desea que el capitalismo se purifique de sus egoísmos y de sus errores, para que realmente los sistemas económicos sirvan para que la humanidad entera viva como Dios quiere que viva, y no como pasa hoy, que de tres personas dos pasan hambre. Dios es el dueño de los bienes de la tierra y Dios quiere que coman todos sus hijos. Pues quiera Dios que estas ideas les ayuden a ustedes a vivir un cristianismo auténtico, para que el día que el Señor nos llame a su presencia pueda recibirnos con los brazos abiertos, diciéndonos: pasa, siervo fiel, al banquete de tu Señor. Muchas gracias.